Mariquita se llamaba la que vive junto al río, tápame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba la que vive junto al río, tápame con tu rebozo que ya me muero de frío. Mariquita se llamaba. Mariquita, dame un beso, tu mamá me lo mandó, mi mamá mandar en mí, pero en mi boquita yo. Mariquita, dame un beso.